En un reino lejano vivían un rey y una reina. Al nacer su primera hija, dieron una gran fiesta a la que invitaron a todas las hadas del reino. Bueno, no a todas, porque en ese reino había 13 hadas. Pero como en el castillo había apenas 12 platos de oro, para que ninguna se enojara por tener que comer en un plato de porcelana, invitaron solamente a 12. Las hadas fueron a la fiesta y después de mucho comer y bailar, se turnaron junto a la princesita. Una por una, las hadas hacían un círculo con su varita mágica y le entregaban un don maravilloso a modo de regalo. Del árbol de la cereza tendrás tu belleza. Cantarina encantadora, tendrás la voz más sonora. Buena y buena y buena, serás la más querida de las nenas. Pie para aquí, pie para allá, como nadie sabrás bailar. Con este don te condecoro, tendrás imaginación de oro. Galletita y chupetín, harás tortas con gusto jazmín. Por el poder de la brisa, te doy el don de la risa. Mariposa, mariposí, tendrás una linda nariz. Harás sumas y restas sin tener jaquecas. Cuando cuentes cuentos, contarás los mejores. Un gnomo saltarín regará las flores en tu jardín. ¡Abracadabra por Belcebú! Todos los presentes se quedaron petrificados. Justo cuando el hada número 12 estaba por darle su regalo a la princesita, había entrado el hada número 13. Estaba furiosa porque no la habían invitado a la fiesta. Levantó su varita mágica, que era negra y echaba relámpagos, y lanzó su maldición a la niña. Cuando la princesa cumpla 16 años, se pinchará el dedo con un huso y morirá. Y la vengativa hada desapareció, dejando enmudecidos de espanto a los reyes y a sus amigos. Pero entonces se adelantó el hada número 12, la que había sido interrumpida cuando le hacía su regalo a la princesa, y dijo: Abracadabra, bostezo de cabra, alacazán, beso de Adán. Y como los reyes no entendían qué significaban estas palabras dichas en el lenguaje de las hadas, la número 12 les explicó: Esto es lo mejor que puedo hacer para revertir el maleficio. Cuando la princesa se pinche el dedo, no morirá. En cambio, se sumirá en un profundo sueño del que solo despertará al cabo de 100 años, con el beso de un príncipe. La princesa fue creciendo y se hacían realidad todos los dones que le habían regalado las hadas. Era bella como las flores del cerezo y sonrosada como sus frutos. Tan buena que los niños siempre querían jugar con ella. Cantaba mejor que los pájaros en primavera y bailaba con la gracia de las hojas en otoño. Además, no le costaba nada, nada hacer la tarea de matemática. Y sobre todo, se reía mucho. Una mañana, aquella mañana en que la princesa cumplía los 16 años, se le ocurrió salir a recorrer su castillo. Y entre tantas idas y vueltas, llegó a una torre a la que nunca había entrado. Subió por la estrecha escalera de caracol y arriba encontró una puerta de madera que empujó suavemente. En la habitación había una viejita que hilaba en su rueca. Buen día, anciana. ¿Qué está usted haciendo? Le preguntó la princesa. Estoy hilando la lana con mi rueca, le contestó la viejita. ¿Quieres que te muestre cómo se hace? Debes hacer girar la rueda de la rueca para que al pasar por ella, la lana áspera se vuelva suave. ¿Ves cómo se enroscan las hebras hiladas alrededor de esta aguja de madera? Se llama huso. ¡Tómalo! ¡Prueba tú misma! Y así, por pura curiosidad, la princesa tomó el huso y se pinchó el dedo. Al instante se quedó dormida. Y en ese momento comenzó a soplar desde el jardín una brisa tibia que se fue esparciendo por todo el castillo. Y a medida que la brisa acariciaba a sus habitantes, uno a uno se iban quedando dormidos. ¡Duérmanse en el trono, el rey y la reina! ¡A roncar, señores guardias, junto a la puerta! ¡Dejen de cocinar los cocineros! Y cierren los ojos ahí donde están. ¡Duérmanse los caballos en el establo! ¡A descansar también los perros en el patio! ¡Que pájaros y pajaritos interrumpan su canto! ¡Duérmase el fuego en la chimenea! ¡Que tengan los relojes su marcha constante! ¡Que el movimiento se aquiete! ¡Es hora de ponerse a soñar! Pasaron los años. Alrededor del castillo fueron creciendo rosales repletos de espinas, tan grandes que era imposible pasar. El castillo quedó cubierto de maleza y la gente lo fue olvidando, aunque se corría la leyenda de que existía una bella durmiente en el bosque, a la que solo el beso de un príncipe podría despertar. 100 años después de que se durmiera la princesa, sucedió que un príncipe montado en su caballo salió a cazar ciervos. Siguiendo uno, quedó atrapado entre los espesos rosales que rodeaban el castillo. El valiente joven no se desesperó. ¡Atravesaré este bosque de espinas con mi espada! Y así, a fuerza de cortar las ramas espinosas, el príncipe descubrió el palacio encantado. Este castillo está repleto de gente dormida. ¡Vamos! ¡Despiértense! Les gritaba, pero sin suerte. Finalmente, entró en una habitación con las paredes cubiertas de rosas. Allí, sobre una cama de seda, dormía la más bella joven que hubiera visto jamás. Es decir, la princesa de nuestro cuento. El príncipe, maravillado, acercó sus labios a los de la joven y le dio un beso. Y con el calor de ese beso, la princesa abrió los ojos y le dijo: ¡Por fin has llegado! Te he visto cientos de veces en mis sueños. Y ahí mismo se rompió el encantamiento. El reloj volvió a ser. Y el fuego retomó su crepitar en la chimenea. Los pájaros cantaban de nuevo. Los perros ladraban. Los caballos relinchaban. Los cocineros siguieron pelando papas como si nada. Y los guardias se pararon firmes junto a la puerta. Por último, se desperezaron los reyes en sus tronos, echándose a llorar de felicidad al darse cuenta de lo que había pasado. Primero, corrieron a abrazar a su hija con todas sus fuerzas. Y después, comenzaron a preparar la boda de la bella durmiente y el príncipe que la había despertado.